Nos cansamos de pelear hasta ofendernos. Tristemente hay que olvidar lo que fuera nuestro hogar. Solamente los recuerdos quedarán. Finalmente te aburriste de mis brazos. Yo me harté de batallar con tu pasado. Quizás sea lo mejor terminar con nuestro amor. Te deseo que en tu ruta brille el sol. Finalmente, finalmente se derrumba el futuro y el presente. Lo que habíamos soñado, al lado, tristemente nuestro vuelo se acabó. Finalmente, finalmente acabamos por tocarnos fríamente. Solo queda despedirnos dos buenos amigos, por si un día tropezamos frente a frente. Frente a frente.